cintura. Menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea. Dulce como el azúcar, tú eres mi amor. Cuando bailas este cumbia con sabor. Dulce como el azúcar, tú eres mi amor. Cuando bailas este cumbia con sabor. Vamos, amiga mamita, así con sabrosura pues. Y sin rival, este es otro de Pascual y su alegría. Me gustas mucho, besar tus labios quisiera. Me gustas mucho tú, la magia de tu cuerpo está suave como el viento. Eres flor de primavera, me encanta tu piel morena. Me gusta cuando mueves tus caderas, el movimiento sexy de tu cintura. Menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea. Dulce como el azúcar, tú eres mi amor. Cuando bailas este cumbia con sabor. Dulce como el azúcar, tú eres mi amor. Cuando bailas este cumbia con sabor. Sí, mi amor, dulce como tus besos, dulce como tus labios, morena mía. Porque esto de Pascual para ti, mi amor.